un 4-4-2. No, mejor un 4-3-1-2. Más bien una línea de 5. Somos alineados. Una estrategia distinta. El fútbol analizado a la antigua para la generación de Netflix y Spotify. Estamos en una nueva emisión de Alineados, una estrategia distinta, y nos seguimos metiendo de lleno con el fútbol argentino, con los técnicos que de cierta manera han dejado un estilo de juego, han dejado un tipo de legado, y hoy vamos a estar hablando de Ariel Holland, y para eso me va a estar acompañando, como siempre, Lucas Banner. ¿Cómo estás, Alexis? Muy contento de estar acá otra vez. La verdad que hoy vamos a hablar de un técnico que me parece muy interesante, por sus inicios, por lo que le aporta al nuevo fútbol, así que vamos por ello. Nos metemos de lleno con un técnico que no comenzó su carrera ligada al fútbol, totalmente distinto a otro deporte. Sí, ni hablar, no fue jugador, como hemos visto en otros casos, no fue técnico de fútbol antes, era técnico de hockey. Mirá vos, algo que me sorprendió cuando escuché. Sí, la verdad que hace un tiempo que está ligado al fútbol, eso es verdad, porque ha sido ayudante de campo en varias ocasiones, pero sus inicios han sido como técnico de hockey en la sociedad alemana de Loma de Zamora. Uh-huh. De allí pasa en 2003 al seleccionado de hombres de hockey de Uruguay, donde gana el bronce de los Juegos Panamericanos en 2003, y ya unos meses después pega un volantazo terrible y pasa a ser ayudante de campo de Burro Chaga. Qué cambio medio drástico, debido a que le estaba yendo bien dentro de todo como entrenador de hockey y decidió pasarse al fútbol. Claro, en su especialidad le estaba yendo bien, acababa de tener un logro bastante interesante con el seleccionado uruguayo. Pasa al fútbol, ya se me hace que tenía cierta idea de encarar para estos lados. Y encima trabajó bastante con Burruchado, porque trabajó en Arsenal, Estudiantes e Independiente. Mirá. De ahí pasó a dirigir las juveniles, varias categorías juveniles de Argentinos Juniors, hasta que Almeida lo llama para ser su ayudante en el descendido River. Quiere decir que mostró un nivel futbolístico bastante alto de la mano de Almeida y de Ariel Holland. Sí, además un juego distinto, porque en el Nacional siempre se tiene la idea del 4-4-2. De ser equipos físicos y que de mucho sacrificio. Claro, y este equipo mostraba casi la otra cara, una cara, no vamos a decir antagónica, pero bastante distinta, porque buscaba el juego asociado, buscaba ser ofensivo y demás. Ya después, unos años después, en 2015, pasa a ser director técnico, ahora sí director técnico, de Defensa y Justicia, donde lo conocimos por primera vez, le vimos la cara y sí supimos quién era Ariel. Ahí empezó a formar su nombre. Claro, se hizo, digamos. Claro, y no solamente por la forma de juego que tenía, sino también por los entrenamientos que llevaba a cabo, que eran bastante novedosos, ya que también implementaba la tecnología en ese Defensa y Justicia. Yo no tenía auto y tenía 16 Polar S610. Y no tenía auto y tenía una Mac para trabajar con mi programa de análisis de video. Y es una convicción para llevar adelante mi profesión, no es porque es una moda. Entonces todo lo que tecnológicamente vea que puede servir para que me entiendan mis futbolistas o mis deportistas mejor, lo utilizo. Y el dron, la función y la misión que cumple es poder desde un plano superior. Yo no entreno acá, porque si no, no tendría drones. Pondría cámaras, claro. Pondría duomos y ya está. Nosotros, generalmente en los predios de los clubes, no siempre hay andamios, no siempre hay. Entonces el dron lo que tiene de ventaja es que te filma de un plano, te abarca una gran cantidad de futbolistas, y para corregir es mucho más didáctico que si lo haces con una cámara ras de piso o sin video, porque pienso yo que cuando ellos se miran pueden aprender más rápido, inclusive desde su propia inteligencia, y me pueden enseñar a mí, porque ellos mismos también te pueden decir, no, pero fíjate, Ariel, que si yo me moví acá, vos me decís que me muevo acá, pero si yo me muevo allá, me parece que es mejor. Y ese buen pasar de Defensa y Justicia también le permitió luego llegar a Independiente. Claro, sí, a ver, Defensa y Justicia, lo que tuvo interesante con Holland fue que con 2 pesos armó un plantel que supo no solo mantenerse en primera, sino pelear por acceso a copas y demás. En Defensa y Justicia compraron equipos tecnológicos para los entrenamientos de Haaland, un club que no hace mucho peleaba por no descender de la B Metropolitana. Ahora con Haaland estaban invirtiendo para tecnología, para entrenamiento. Fíjate cómo cambió la cosa. Ahora, en Defensa y Justicia se hace su nombre y al poco tiempo pega el salto, porque digamos las cosas como son, en Independiente hay que respetar cierta forma de juego. Independiente tiene una historia y Haaland la respetaba. En su llegada a Independiente, al Rojo, como que no lo veían bastante positivo por parte de la hinchada, porque me acuerdo que en sus primeros partidos Haaland fue muy cuestionado, porque si hay algo que tiene Haaland y algo que siempre me agrada de los técnicos es que saben respetar sus cargos y hacerlo respetar a los demás, porque en ese momento hubo mucho conflicto con los jugadores y Haaland no tuvo ningún problema en poner a los mejores jugadores, al que mejor rendía en los entrenamientos, ponerlo de titular, sin importar el nombre que tenía. Claro, sí, sin duda, es muy importante que el técnico, a ver, se haga respetar, diga, acá estoy yo y para esto estoy, digamos, ¿no? Porque si no, que lo dirija el 5, ya está. Exacto. Y bueno, más allá de esos cambios que puso en Independiente, le fue favorable debido a que Independiente, algo que buscaba luego de muchos años, es volver a participar primero en una Copa Internacional, que lo hizo, y luego volver a ganarla. Porque si hay algo que se le puede reconocer a Independiente y que todos le reconocen, que es el rey de copas. Y sí o sí, pasaron años en que no podía conseguir una Copa Internacional y de la mano de Haaland consigue la Copa Sudamericana, donde le gana a Flamengo, primero 2-1 en la ida, y luego sabe manejar los tiempos del partido empatando 1-1 y termina consagrándose. En Brasil la gana, ¿no? Con todo el lío que se había armado, esta batabola de que en el hotel, que fuegos artificiales, que sí, que no. Bueno, ellos fueron, hicieron lo que tenían que hacer, empataron y fue un gran partido. Sí, fue un gran partido y fue donde podríamos decir que se destacó la figura de Ezequiel Barco, un juvenil de Independiente, que son esos jugadores que a veces te resuelven los partidos. Era un jugador rápido, movidizo y que de vez en cuando, al no encontrar por distintos medios el gol, Barcos te solucionaba esa parte. Sí, seguro, un jugador muy vertical, muy propio de muchas veces de los juveniles, que le sobran piernas y es gambeteador y busca pasar en pos del gol, ¿no? Además, lo que tenía Barco es que era muy despierto para jugar. Entonces, no, la desfachatez de la juventud, entonces le metía para adelante. Y es algo también que se lo puede como elogiar a Haaland, porque fue un técnico que desde el principio apostó por los juveniles del club, tanto por Barco como Mesa en ese momento. Y también vimos un partido donde Independiente, en ese 2-1 contra Flamengo, más allá del ataque que propone Haaland, también supo defenderse y aprovechar bien los contraataques. Sí, se defendió en bloque, supo moverse muy bien en pos de cómo viene el ataque y así poder defenderse bien. A ver, tenía un gran líder como era Nicolás Tagliafico, su capitán, y un muy maduro y gran mediocampista como Sánchez Miño. Sí, que de la mano de Haaland fue lo mejor que vimos de Sánchez Miño. Sí, sí, también de Tagliafico, que es un jugador que, como comentábamos hace un rato, es un jugador que ha entendido los momentos para pasar al ataque. Si te parece, Lucas, vamos por lo menos a repetir cómo formó ese Independiente que supo consagrarse en la Copa Sudamericana. Hay que hablar primero del arquero Campaña. En la defensa formó con Bustos, Franco y Silva como sus dos centrales, Tagliafico por la izquierda. Ya en el medio campo iba con Sánchez, Miños, Rodríguez, Mesa, Barco y sus dos delanteros, Benítez y Gigliotti. Sí, una gran formación que hoy, si la ves desde acá, a ver, un equipo imponente. En su momento no se lo tenía tan en cuenta, pero partido a partido supo llegar muy bien a la final y la verdad que en la final nos deslumbró a todos, ¿no? Vimos cómo Haaland formó a ese equipo de Independiente. ¿Pero qué juego planteaba? ¿Cómo es el estilo de Haaland? el estilo de Haaland es un juego más muy de posesión, muy ofensivo. Es de los nuevos técnicos, de estos que están apareciendo como Berti, Kudelka, Coca y demás. Él juega casi siempre con un 4-3-3 o con un 4-2-3-1. Me parece dos cosas muy interesantes. Cuando busca ser más ofensivo, no pone delanteros, no te llena el área de delanteros que se vayan a chocar, sino que busca poner más mediocampistas o poner mediocampistas frescos. Para, digamos, para cerrar el partido, siempre busca ser más ofensivo. Cuando se pone más conservador, si en algún momento pasa que se pone más conservador, busca formar con un 4-2-1-3, haciendo que el mediocampista que sería el 10, ponele Sánchez Miño, pase a jugar de 5, un 5 mixto, bien de salida, pero con dos mediocampistas centrales bien defensivos. Cosa de uno de los dos que se mande más al ataque, pero que los dos puedan cerrar el mediocampo. Y bueno, y eso también es muy interesante debido a que, más allá de, por cierta forma, de ser algo defensivo, siempre sigue preponderando el tema de la fluidez en el ataque, la transición rápida. Claro, sí, siempre va a tener dos o tres rapiditos en el equipo para que pueda salir rápido por los laterales y cerrar. Que siempre, si te fijas, en todos los equipos Haaland ha tenido un faro. Como en Defensa y Justicia tenía, por ejemplo, a Ciro Rius por los laterales y tenía al Cookie Márquez de 9. Por ejemplo, en Independiente, en el campeonato, tenía a Mesa o a Barco y adelante lo tenía Gigliotti. Sí, podemos destacar dos jugadores de este plazo de Haaland en Independiente como los más importantes. Serían Tagliafico, que como decíamos, terminó de madurar como jugador y entender la posición del lateral izquierdo, por caso. Porque en Banfield, si lo veías, pasaba como una tromba, rapidísimo, pasaba bien al ataque, pero o no volvía o no entendía el momento para pasar y pasaba al pedo. Sí, a veces dejando descompensado al equipo. Y bueno, y de la mano de Haaland más o menos corrigió ese tema, lo que también le permitió ir a jugar a Europa. Claro, hoy en día se encuentra, recordemos, en el Ajax de Holanda, y ya ha metido un par de goles, y si no me equivoco fueron dos goles y una asistencia. La verdad que los holandeses se los ven muy contentos porque sigue siendo titular. Y otro jugador a destacar para mí es Jonás el Galo Gutiérrez, que en su momento, cuando tuvo este problema con la enfermedad y había quedado como desairado, desligado del equipo de Europa de donde venía, como que nadie quería contratar a Jonás Gutiérrez, y Haaland apostó por él. Terminó teniendo un gran nivel en Defensa y Justicia en el mediocampo, lo que también le permitió llegar a Independiente y seguir manteniendo esa vara alta. Claro, sí, recordemos que el Galgo Gutiérrez había tenido una enfermedad muy importante, que tuvo que hacer todo un proceso de recuperación, quimioterapia y demás. En el Newcastle, que es el equipo de Inglaterra donde estaba, lo colgaron y lo dieron a préstamo a un equipo de segunda división, donde jugó poco. Y ya se le cortaron el contrato, ni siquiera es que se terminó, lo cortaron, y era una incógnita para la mayoría cómo podría recuperarse físicamente de la enfermedad, que ya no tenía, no estaba más enfermo, pero que igual hay que ver cómo quedó. Y Haaland, como decís vos, apostó y le salió muy bien. Y bueno, para ir cerrando, ¿cuál sería para vos la conclusión sobre Ariel Haaland? Bueno, Ariel Haaland me resulta un director técnico muy interesante. Que venga un técnico de otro deporte y que le pueda aportar lo que le está aportando Haaland al fútbol argentino. El fútbol argentino necesita de esta renovación y necesita de estos nuevos técnicos. Sí, en este caso Ariel Haaland demostró que está para dirigir cualquier equipo de la primera división. Y bueno, Lucas, nos estamos ya reencontrando la semana que viene, siguiendo analizando más a los técnicos, metiéndonos de lleno también con las cualidades de los jugadores. Y nos estamos viendo, Lucas. Muy bien, Alexis, muchísimas gracias por la invitación y nos estamos reencontrando la próxima semana.